Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida y se os eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre». Estad siempre despiertos. Comentario al Evangelio por Luis, laico dominico. Una vez más, Jesús nos dice que debemos estar vigilantes, pendientes de lo que ha de venir, preparados. Sus palabras están hoy más de actualidad que nunca. Nos avisa del peligro que corre nuestra alma si nos dejamos llevar por el mundo, por las inquietudes de la vida, sin pensar en nuestra salvación, por los placeres fáciles que se nos ofrecen cada día. Serán múltiples las ocasiones en las que nos avise de la importancia de cuidarnos de los influjos externos, de todo aquello que estorba nuestra vida espiritual, de la importancia de la oración, de estar alerta. Y en este pasaje lo hace una vez más. Es muy importante que cuidemos de nuestra alma. Por eso os insisto tanto en la conveniencia de acercarnos al Evangelio cada día. Leer las Escrituras y frecuentar los sacramentos es la mejor manera de mantenernos en pie ante el Hijo del Hombre. No sabemos la fecha en que deberemos dar cuenta de nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para cuando llegue. Igual que las doncellas prudentes aguardaban con la luz encendida la llegada de sus esposos. Así nosotros podremos mirar a Dios cara a cara sin temor y gozaremos eternamente de su presencia. Cristo nos salvó, nos redimió del pecado. Pero nosotros debemos hacer nuestra parte cumpliendo con los mandamientos y siendo fieles a su palabra. La recompensa es grande: gozar eternamente de la presencia de Dios.